Te damos la bienvenida a Peladilla, octavo programa ya desde Radio Oeste, 45º en total. Hemos comenzado con la canción El Bang Bang, interpretada por Jackie Mito e incluida en el recopilatorio Studio One Ska. 1000 Pickett, en concreto el tema Land of a Thousand Dances del disco The Exciting 1000 Pickett. Desde Holanda, The X, del disco Double Turn, ha sonado la canción Confusion Everest. Eran The Stockholm Monsters, los monstruos de Estocolmo, el tema All at Once, extraído del recopilatorio del grupo que incluye todos los singles de la banda desde 1981 hasta 1987. Escuchas Radio Oeste. We'll be right back. regresado a Holanda para escuchar al grupo Gore y la canción Five Chainsaw Kettingzag, que forma parte del disco Mean Man's Dream. oscuridad de Swans, del disco Public Castration is a Good Idea. Hemos escuchado el corte titulado Screw. regresamos al grupo de Baltimore, Lungfish, y a su increíble disco Feral Hymns. La canción era Way Out is the Way Out. Te recomendamos que visites el blog del programa para más información. En él encontrarás enlaces a toda la música que escuchamos aquí. La dirección es peladillaradio.blogspot.com.es. Desde Australia, Dirty Three. De su tercer LP, Horse Stories, hemos disfrutado la canción I Remember a Time When Once You Used to Love Me. Get out of town. Sí, es Neil Young, la canción que daba título al disco On the Beach, publicado en 1974. Así termina este programa. Te emplazamos a próximas peladillas y te mandamos un beso. Gracias por la escucha.